Estás escuchando Te Doy Una Canción, esta vez edición especial, Canciones Argentinas 1910-2010, de Sergio Pujol, es nuestro hilo conductor. Los expertos en Troilo se dividen en torno a sus cantores. Es de sospechar que los fans de Florian Ruiz son mayoría, si bien no hay grandes discusiones dentro de la familia troiliana, una familia unita. A los fines de este libro, no obstante, el nombre del cantor Francisco Florentino acaparará renglones y renglones. Sucede que su voz estrenó grandes canciones, marcándolas así proverbialmente. Grisel es de 1942. Diría que ese año condensa la década precozmente. En sus meses ya se va amasando la leyenda secular de un periodo ilustrado para el género porteño. Pruebo sacar 1942 de la cronología que confeccioné para el libro, y la cosa no funciona. Tal vez puedan faltar 1945, tan significativo en política, o el 46. De 1947 solo incluí Los Ejes de mi Carreta, y del 48 es un año grosso, claro que sí, con Sur y Luna Tucumana. Pero aún así, 1942 se impone. Venimos de Los Mareados, de ese mismo año. Para más pruebas, echen un vistazo al libro Inventario del Tango, que confeccionaron Horacio Ferrer y Oscar del Priore. El tomo 2 va de 1940 a 1998. Y verán qué lindas canciones se estrenaron ese año. En fin, no creo que sea casualidad que compositor y autor del tango aquí analizado hayan pegado el gran salto en 1942. Cuando se estrenó Grisel, Mariano Mores tenía 24 años. Aún le restaba 6 como pianista en la orquesta de Francisco Canaro. Había compuesto Cuartito Azul 4 años antes. José María Contursi, hijo de Pionero Pascual, andaba por los 31. Trabajaba como locutor en Radio Stentor, y había escrito algunas letras romanticonas y asépticas. Grisel fue la segunda colaboración del tándem Mores-Contursi. La primera fue En esta tarde gris. El registro sentimental del letrista empalma bien con la predilección del músico por las melodías largas y un tanto exasperadas, tal vez influidas por los conciertos de piano de Sergei Rachmaninov, un músico muy aclamado a principios de los 40. Desde el compás número 1, el tema impone su tensión dramática, con una línea musical arremolinada y una letra cargada de remordimiento. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo, te busqué. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. ¡Qué amarga fue tu pena! Ilusión de cristal, pena amarga, besos que aturden. ¡Qué lejos está todo de nostalgias o Los Mareados! Ni hablemos de la mojigatería de aquel que siente que mancilla el buen nombre de una mujer con besos. Si los tangos de Cadícamo recién nombrados eran muy avanzados para la moral de la década del 30 y 40, este resultó funcional a la ideología de su tiempo. Dicho sea de paso, los cronistas recuerdan a Contursi como un tipo celoso y despótico con su esposa Alina Zárate. Todo parece indicar que la espléndida música de Mores salvó las papas, garantizándole así al tema su posteridad. Sin embargo, hay otro factor, por entonces insospechado. La historia de amor verdadera entre José María Catunga Contursi y Susana Grisel Viganó. Se conocieron en 1938 y mantuvieron una relación amorosa escondida. Él era un hombre casado y discontinua. Ella vivía en Capilla del Monte, que tuvo un inesperado giro cuando ya viudo y arruinado, el letrista fue literalmente rescatado por su musa, con la que finalmente contrajo matrimonio. La crónica de este amor ocupa un lugar privilegiado entre las historias argentinas del corazón. Lo curioso del caso es que el meollo de la relación es posterior al tango. Aquí el tango no testimonia un suceso romántico, sino que lo describe en su presente y en cierto modo prefigura su desenlace. O al menos así se entiende según la resignificación que su letra adquirió una vez conocido el final de la historia. Cada vez que volvemos a Florentino con Troilo, o a las versiones que grabaron Libertad Lamarque, Charlo o Roberto Goyeneche, le agregamos a esa escucha un plus. Por supuesto, esto sucede con todas las canciones, nunca las oímos del mismo modo. Nuestras vidas cambian, y con ello la percepción de las músicas conocidas. Sin embargo, en el caso de Grisel, ese plus tiene una apariencia exterior a nosotros. A diferencia de lo que oyeron los admiradores de Troilo Fiorentino en los años 40, cuando el enamoramiento florecía en plenitud, nosotros nos encontramos con un Contursi deprimido, sin dinero, aislado y olvidado de su departamento porteño. La buena de Grisel, la Dora de Perdón Eterno, llegó para salvarlo. Es cierto que podemos disfrutar del tango sin su apéndice informativo. Posiblemente eso hace la mayoría de la gente. Pero una vez conocida la relación de ósmosis entre la vida y la canción, ¿cómo evitar su magia enfermiza? Si lo pensamos un poco, es un hecho singular. La canción volvió a la vida de su autor, ¿acaso para sellar con él otro final? La súplica de la segunda parte se entiende como una verdadera premonición, reforzando así la idea místico-amorosa que sugiere la canción. No te olvides de mí, de tu Grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Hay que reconocer que la letra mejora mucho en la segunda parte. Catunga era limitado pero eficaz. Conocía el paño de la canción. Qué interesante es el juego teatral entre un pronombre personal y otro posesivo. No te olvides de mí, de tu Grisel. Es ella la que suplica. Y luego es él el que se lamenta, mortificado. Ella no lo olvidó porque se fue con otro. Lo olvidó porque, suponemos, pasó el tiempo. Él no dio señales de vida. Ella finalmente se casó y siguió como pudo. En fin, notable Marianito Mores, que modula con destreza una sucesión armónica que podría envidiar el mismísimo Juan Carlos Cobián. El efecto general es sobrecogedor. Y hoy que vivo enloquecido. Bellísimo pasaje. Tal vez por su atmósfera de bolero o su lirismo de canción a secas, Grisel funciona bien en recreaciones más o menos heterodoxas. Obviamente estoy pensando en Luis Alberto Spinetta o Fito Páez, que le cantaron a través de un emulator de voz y lograron una distorsión fantasmagórica. Tal vez así, hecha fantasma, Grisel puede algún día abandonar la vida real de las crónicas y reintegrarse a la vida irreal de la canción. ¿Te acuerdas de mí? Grisel, amanecer. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. Sergio Pujol, Canciones Argentinas, 1910-2010. Vamos yendo y viniendo en el tiempo en este libro de Sergio Pujol, Canciones Argentinas, 1910-2010. Sin que medie ninguna introducción, un veloz movimiento melódico nos sitúa en el centro de esta hermosa canción. Quizá la mejor de Fito Páez. Línea y fondo tienen aquí la misma jerarquía, la textura manda. Dos acordes mayores con 90 arpegiados predominan en la primera estrofa. El efecto general es de mucha actividad sobre una misma idea. La melodía empieza en la cuarta del primer acorde y recae luego en las notas de la tríada y sus tensiones. Todas las notas de las primeras frases suenan dos veces, como un eco. Lo que más velozmente cambia, casi hasta disolver la melodía, es un recitado, es la letra. Luego viene una segunda parte, a modo de estribillo, que en el estilo música clásica de esta canción podría ser un adagio. Aquí el ritmo armónico se acelera, dos acordes por compás, mientras la melodía adquiere una forma más larga y homogénea. Hay algo en la letra que anuncia un cambio. Algo de vos llega hasta mí, a la repetición de toda esa forma, dos estrofas y un estribillo. Le sigue una tercera parte, es la que dice un mismo lugar y bajo una misma piel. Se trata de una canción con una forma bastante curiosa. Esa tercera parte, que se hace presente cuando el tema anuncia su conclusión, se repite luego como si estuviéramos en otro tema. Es un plan ambicioso. No menor habrá sido el entusiasmo de Gerardo Gandini al momento de orquestar la canción para el disco Moda y Pueblo, o unos años antes cuando lo hizo para esos conciertos con la Camerata Bariloche. Fito le dio al maestro todas las libertades. Toda la carne al asador, como quien dice, en 4 minutos con 23 segundos. encuentro entre mis papeles un texto de Gandini sobre Páez que echa luz sobre la cuestión formal. Las canciones de Fito no son reexpositivas, no vuelven al comienzo. La forma tradicional de canción A-B-A se convierte en de A al infinito. Tumbas de la Gloria, de eso estamos hablando, estuvo en la grilla de largada de El Amor Después del Amor, 1992, el disco más célebre de Fito Páez y, según dicen por ahí, el más vendido en toda la historia del rock argentino. Primero nació la música, al piano. Mucho después, casi un año más tarde, vino la letra. Fito estaba saliendo de una situación muy dolorosa. Un hecho luctuoso había castigado a su familia rosarina y un nuevo amor con la actriz Cecilia Roth parecía predisponerlo con otro ánimo para encarar el arte de escribir canciones. Buscaba algo lírico, casi de bel canto, un regreso a su gran amiga, la melodía. Aquel disco, exultante y lleno de color, rebosante de ideas instrumentales y trazos melódicos muy inspirados, fue un festival de buenas canciones. Un vestido y un amor, Mariposa de Tecnicolor, La Rueda Mágica, Detrás del Muro de los Lamentos, Arder la Vida y el tema que dio título al álbum, entre otros golazos. La crítica Julia Logue ha definido El Amor Después del Amor como el gran álbum cosmopolita de Fito. El sujeto de esas canciones, suspendido en el estado de gracia de un enamorado, se busca a sí mismo en diversos escenarios: Rosario, Buenos Aires, Madrid, París, Liverpool. Cada uno de esos sitios del mundo está relacionado con la experiencia del amor. No obstante, lo difícil que resulta exagerar la importancia de El Amor Después del Amor en la historia de la canción rock argentina, recuerdo que el disco decepcionó a muchos seguidores de Fito. Lo vieron concesivo en su festejo amoroso, como si hubiera renunciado para siempre al tono más duro de sus discos inmediatamente anteriores, como Ciudad de Tontos Corazones, Ey y Tercer Mundo. Incluso Andrés Calamaro, alguien no demasiado alejado del estilo de Páez, dio la impresión de estar mofándose del rosarino cuando compuso No se puede vivir del amor. Es indudable que El Amor Después del Amor fue un corte en la carrera de Fito. Entre los discos nombrados con anterioridad y el del 92, había una diferencia considerable. Al correrse del lugar en el que lo ubicaban, Fito hizo un gesto transgresivo. Les contó a todos, ya no solo a sus seguidores, la regeneración amorosa por lo que estaba pasando. Si bien su influencia no sería menor en muchos grupos y solistas de los años venideros, su poética iba a colisionar con la del rock chabón o barrial que por entonces empezaba a germinar. De todos modos, Tumbas de la Gloria se diferencia bastante del resto del álbum. Sospecho que ahí se abrió una brecha en la que Fito se iba a aprender más tarde, sobre todo en lo que refiere a la articulación música-letra. En cuanto al contenido literario, el recuerdo de un amor es presentado aquí como una herida que segrega en el momento menos pensado, y sin embargo, esa mezcla de felicidad y tristeza termina siendo enriquecedora. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida, como un rayo, para siempre, para lo que fue y será. Si se prueba a cantar estos primeros versos sobre una acentuación a lo Piazzolla, 3-3-2, pam, pam, pam, pam, pam, se verá lo bien que queda. Por ende, hay algo en la estructura melódica que establece cierta empatía con el tango moderno, la misma empatía que descubrimos en la letra. Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar un tango al mango, revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá, de aquí para allá. Antes de que la canción termine, hay un pedido a la mujer amada. Aún en la distancia del tiempo y del espacio, yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. A manera de una coda indefinida, Fito repite la palabra gloria. En algunas versiones le agrega Gloria Divina, Divina Gloria. Humorada con la que tal vez buscó distanciarse un poco de un final grandilocuente. ¿A qué alude Fito con Tumbas de la Gloria? La primera acepción de la palabra gloria nos remite a la oración cristiana, que nos conducirá a Dios mediante a los cielos, allí donde moran los laureles eternos. Pero en un sentido más terrenal, la gloria es el prestigio. Y el prestigio, en cuanto a ponderación colectiva, puede adocenar a los artistas, dejarlos sin otra motivación para seguir arriesgando. Y se me ocurre una tercera acepción de la gloria, acaso la más corriente. En ningún otro género de la música popular, el vedetismo es tan elevado y desmedido como en el rock. Las estrellas de rock de finales del siglo XX son como los antiguos cantantes líricos de finales del XXI. El mundo los mima y los viste con los atuendos de la gloria. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré. Y bajo una misma piel y en la misma sed. Hasta aquí el Te Doy Una Canción de hoy, octavo programa. Recién en este octavo programa hemos decidido incorporar otras voces, la de Sergio Pujol, por caso, en su libro Canciones Argentinas 1910-2010. Para quienes nos haya escuchado por primera vez, sepan que Te Doy Una Canción es una propuesta que hila conceptos tomados por distintas canciones con una poética propia que vamos elaborando, que vamos escribiendo y compartiendo con ustedes programa a programa. Esta vez definimos que la voz principal sea la de Sergio Pujol y no la de Astor Vitali, conductor de este programa, que ha sido feliz puente de esta producción literaria e interpretación de la música argentina del siglo XX. Además, estuvo Fer Alarcón en la operación técnica y ustedes, que nos hacen muy felices con su escucha. Hasta la próxima. Otra ciudad y no sirvió de nada porque no...